olvidaré. Cerveza quiero tomar, cervecita tráiganme. En las cantinas quiero tomar, en las cantinas me embriagaré. Cerveza quiero tomar, cervecita tráiganme. En las cantinas quiero tomar, en las cantinas. Las cantinas.